callarás. Sé que si sigo enamorándote, te voy a conquistar. Pero no hay problema, por eso mi amor, tenemos mucho que hablar. Tenemos mucho que hablar.